La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muy buenas noches para todo el mundo y bienvenidos una vez más a Universo Alternativo, el programa del día de hoy, de la fecha 25 de julio, y bueno, son las 20:37 en Montevideo, y bueno, desde acá, desde la cabina en la ex-LICOM barra FIC, o como quieran decirle, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, vamos a arrancar un nuevo programa. Antes que nada, mandarles desde acá un saludo y un agradecimiento al equipo del Opio de las Masas, que bueno, tuvimos el miércoles de invitados y bueno, pasamos un buen rato. Bueno, y ahora sí, vamos a comentar un poquito lo que se viene para el programa del día de hoy. Que vamos a tener la reseña de una película, la reseña de una serie y también noticias referentes a, bueno, ya lo habíamos publicado por Twitter hace un par de días. Arrancó la Comic-Con de San Diego, señores y señores, el Valhalla de toda la información y del hip dentro del mundo del cómic, la ciencia ficción y series y películas referentes al género. Arrancó, hay un montón de noticias que vamos a estar comentando por arriba. Luego de que termine el evento desglosaremos más profundamente todo lo que los eventos destacados. Y bueno, como dijimos, la reseña de la película, bueno, vamos a estar hablando de Edge of Tomorrow, o Al Filo del Mañana, como quieran decirle, que es su traducción al español. Acá en nuestro país se publicó así. Que bueno, es la nueva película protagonizada por Tom Cruise, dirigida con Emily Blunt, y bueno, vamos a estar comentando un poco, porque se basa en una obra japonesa. Vamos a estar comentando un poco por arriba cómo es y cómo se lleva a hacer la peli. Y después, bueno, vamos a tener también la reseña de una serie, que esa serie va a ser Hannibal. La serie basada, bueno, en toda la saga de películas de Hannibal Lecter, que había arrancado medio como con traspié, pero bueno, ahora ha remontado y está en su segunda temporada. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de esa serie también. Y bueno, antes que arranquemos el programa, vamos a comentar rápidamente las vías de comunicación. El 1223-4453 es el teléfono de la radio, que si llaman, bueno, serán atendidos por Diego Varela, que es el operador desde acá. Y después tenemos nuestro Facebook, Universo Alternativo, nuestro Twitter, que es @uni_alternativo. Nos ponen follow y bueno, ya ahí empezamos, y nosotros también, y bueno, ahí empieza el seguimiento, ¿no?, dentro de la red social. Y después nuestro blog, que es uni-alternativo.blogspot.com, o si no, buscan Universo Alternativo en YouTube y van a tener nuestro canal, donde bueno, estamos subiendo parte de los bloques destacados de este año, que bueno, ya están la entrevista a Walter Tournier, por ejemplo, entre otros más. Y bueno, sin nada más que decir y más preámbulos, vamos a irnos con un poquito de música y ya arrancamos con el programa del día de hoy. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Lo que estamos escuchando de fondo es parte de lo que es la banda sonora de Al Filo del Mañana o Edge of Tomorrow, que es la película que vamos a estar comentando. Es dirigida por el señor Doug Liman, que bueno, Liman, digamos, dentro de su filmografía como director, tiene anteriormente hecha de el caso Bourne. Después también tiene, bueno, por comentar por arriba, Señor Sí, Señor Smith, esa película donde personajes principales son Brad Pitt y Angelina Jolie. Después estaba Jumper, esa película de esos jóvenes con ese poder, digamos, de poder saltar de un lugar a otro. Y bueno, aparentemente sería el director de la nueva película de la saga de Splinter Cell, basada en los libros de Tom Clancy. En realidad, Edge of Tomorrow es basada en una obra, como estábamos diciendo, una obra japonesa del autor Hiroshi Sakurasaka, que el título original de la obra es All You Need Is Skill, o Todo Lo Que Necesitas Es Matar. Que bueno, el título original de la película en realidad también iba a ser igual que el de la novela, pero después se cambió a Edge of Tomorrow, El Filo del Mañana. El presupuesto para hacer la peli fueron de 178 millones de dólares. Y según, por ejemplo, páginas como Wikipedia, había logrado tener una recaudación de 351 millones. O sea, pasó por ahí nomás el presupuesto original. Bueno, ¿de qué se trata la peli? Más o menos por arriba. En un futuro, no se especifica exactamente qué año, una invasión extraterrestre se da en la Tierra. Y bueno, tenemos como que el mundo se unió en una especie de ejército universal donde se plantean para poder tratar de erradicar a esta raza que se llaman mímicos, si no me equivoco. Y bueno, es un más o menos es eso el concepto. Después, bueno, tenemos, como dijimos, de protagonista a Tom Cruise. Que Tom Cruise es el comandante William Cage, que tiene un rango militar, pero no tiene experiencia en combate. Es el encargado, vamos a decir, de dar la cara en las noticias. Como a veces muestran, no sé si alguna vez llegaron a ver, o muchas veces en películas así, ¿no?, de guerra, o donde está metido el ejército americano, se ve desde un canal CNN, por ejemplo, un CNN, por ejemplo, con un general dando un testimonio sobre cómo van a tratar de defenderse sobre el extraterrestre, o la causa del momento o de la película. Y bueno, Tom Cruise es como estábamos diciendo, es el encargado de dar la cara y hacer todo el tema de la propaganda, vamos a decir, al ejército. Ahí hay una comparación y capaz que hasta, como cierto modo, un palo referentemente a la propaganda militar. Recordemos que dentro de el ejército, dentro, vamos a decir, lo que es el Estados Unidos, es algo muy fuerte y tiene como su atractivo dentro del lado de tanta publicidad o tanto anuncio que dan, y el unirse al ejército y todo lo demás. Bueno, después, como estábamos diciendo, Tom Cruise es el que da la cara, y bueno, de repente llega a Londres para hablar con un comandante, un general, y bueno, el general lo termina mandando al frente de batalla para pelear contra esta raza extraterrestre. Como dijimos, Tom Cruise no tiene experiencia de combate, y bueno, ahí arranca como una especie de miedo, ¿no?, del personaje, dado que, bueno, no tiene un rango, pero que se lo ganó, vamos a decir, de manera administrativa y burocrática, y no dentro de un campo de batalla. El terreno de combate es Francia, dado que ahí se trata de recuperar una parte, vamos a decir, del terreno del país que había sido invadido por esta raza extraterrestre. Y bueno, se manda a estos ejércitos del planeta, por decirlo en cierto modo, para poder hacerle frente a la amenaza extraterrestre. Después, como una cosa también, como está en un futuro totalmente distante, y una cosa que también pasa dándole propaganda a Tom Cruise en el comienzo de la película que nos muestran en el intro, son como unos exoesqueletos en el manga que versiona la novela original se le dicen jackets, pero tal, como es un manga obviamente tiene más libertad artística y son como unas especies de trajes. Acá en la película lo que se trata de mostrar son como unos exoesqueletos también, o sea, tienen... Es muy parecido a una armadura, pero también podría mezclarse como el esqueleto ese que utiliza Matt Damon en Elysium. Que bueno, estos jackets les proporcionan velocidad, fuerza, resistencia y bueno, tienen un armamento más pesado y también funcionan mediante batería. Lo interesante de la película en sí, después que se te muestra todo el planteamiento de batalla, donde bueno, el ejército del planeta tiene como referente a Emily Blunt, que interpreta a Rita Bratkowski, que bueno, que es como le dicen el ángel de Vermont, debido a que en esa batalla ella técnicamente erradicó a todos los enemigos, y bueno, ahí se ganó como la popularidad. Entonces se ve su cara, vamos a decir, pintada o en cuadros de propaganda del ejército mismo. En la batalla, vamos a decirlo por cierto modo, de Tom Cruise lo mandan al frente y bueno, en un momento es asesinado. Sí, o sea, si no vieron el tráiler, capaz que decís, pa, bueno, acabas de quemarme la película y no entiendo nada. Pero no, pasa lo siguiente, cuando es asesinado por uno de estos extraterrestres, se le cae, vamos a decir, sangre, o sea, logra matar también al alienígena Tom Cruise y termina bañándose en la sangre del mismo. Lo que genera que de repente cuando Tom Cruise muere, se despierte al otro día en el nuevamente en el portaaviones donde lo habían llevado para poder integrarse al ejército para ir a Francia a luchar contra la raza de esta alienígena. Lo cual, bueno, ahí se plantea ya un bucle temporal y es algo de lo llamativo que tiene esta película, que Tom Cruise, por ciertas razones que se van dando a conocer en la película, tiene la posibilidad de poder, cada vez que muere, resetear, por decirlo en cierto modo, desde ahí, desde donde cuando despierta en el portaaviones, hasta la batalla. Y es más o menos, si lo contraponemos en el sentido de, es muy similar al tema de los videojuegos y el tema de los puntos de guardado, los checkpoints. Nosotros cuando arrancamos un juego, por ejemplo, tenemos esa idea. Avanzar, enfrentar a los enemigos o tratar de resolver los desafíos o puzzles que se nos presenten. Y después de tanto avance, cada tanto, por programación del videojuego mismo, se nos da lo que llamamos un punto de guardado, checkpoint. Que bueno, de ahí podemos guardar la partida y seguir jugando en otro momento. O si más después de pasar el checkpoint morimos dentro del juego, renacemos desde ese mismo punto. Entonces, es algo de lo que se da en esta película con Tom Cruise. Tom Cruise pasa reviviendo, digo, y avanzando. De pasar de ser un guerrero inexperto, pasa a ser un guerrero que, bueno, se empieza a dar maña. Después, bueno, también llega a la conclusión de contarle de esta habilidad al personaje de Emily Blunt, ¿no? A Rita Bratkowski. Y, bueno, Rita le da como entender que también supo tener esa habilidad, vamos a decir, que tiene el personaje de Tom Cruise. Y le dice que, bueno, que cada día que muera y vuelva a empezar, que la busque para explicarle nuevamente y así ir entrenándolo y ganando más experiencia dentro del campo de batalla. Obviamente, dado a que Tom Cruise es un enclenque dentro de un campo de batalla, se da mucho también para la cachada, por decirlo, y el humor negro. tiene desde un grupo cuando bajan de los aviones que los dejan, lo joden como que dentro de su traje ya hay un hombre muerto y que no sé qué más. O sea, de repente ve a un compañero morir desmembrado, o cae un avión sobre otro. Y bueno, y ves como Tom Cruise se va recordando todo eso y va tratando de cambiarlo a veces, y a veces tratando de esquivarlo, y así seguir avanzando. Y bueno, también, como dijimos, el humor negro se da para poder cambiar un poco, desde que lo chocan o lo asesinan, de cierto modo, para, vamos a decir, un gag cómico dentro de la película misma. Bueno, la banda sonora de la peli es hecha por, que es la que estamos escuchando de fondo, es hecha por el señor Christophe Beck. También, bueno, por mencionar parte del reparto, que lamentablemente están así por arriba, Bill Paxton aparece también. Y bueno, un par de diferencias que tiene referente a la obra de Hiroshi Sakurasaka, que el personaje de Tom Cruise, que tiene un nombre, primero es un personaje asiático en la obra original, no tiene un rango militar como el de Tom Cruise, o sea, es un soldado raso, un simple peón dentro de la milicia, dentro de los militares, y que bueno, también obviamente le va pasando lo mismo, va ganando la experiencia para tratar de vencer a estos mímicos o raza extraterrestre elegida para poder destruir, que quiere erradicar a la humanidad. Y bueno, como habíamos comentado también hace un poquito, hace un par de minutos atrás, la obra esta de Hiroshi Sakurasaka tiene una versión hecha en dos tomos en un manga, que el manga que el equipo, ahora no me acuerdo, son dos dibujantes, pero uno me acuerdo que es Obata, que es el dibujante de Death Note y de Bakuman, o sea, y es un buen dibujante y es perfectamente pasada a un shonen. La obra esta de Sakurasaka pasa a ser excelente, y más dentro del apartado del dibujo del dibujante de Death Note y de Bakuman. En general la peli se pasa el rato muy bien. Ahora la duración de la película no me acuerdo exactamente, pero son 2 horas y pico. Se hace entretenido debido a que vos te enganchás desde, o sea, después que te presentan toda la introducción, ¿no?, de Tom Cruise terminando en el campo de batalla, adquiriendo esta habilidad y siempre anda haciendo esos bucles temporales. 113 minutos dura la película. Como estamos diciendo, esos bucles temporales, vos te enganchas a ver, bueno, cómo Tom Cruise va a empezar a tratar de avanzar y ver cómo va solucionando y cómo se desenlaza la película. Es una película 100% palomitera, o sea, además, a pesar de que tiene como concepto dentro de su historia principal los bucles temporales, o sea, el viaje en el tiempo y cómo se puede lograr, si es posible, cambiar la realidad y el suceso de los eventos que se dan de una determinada línea. O sea, y ahí podemos irnos a 700 diferentes líneas paralelas que pueden, dependiendo de cómo se mueva dentro del terreno el personaje. Lo cual, bueno, si sos fanático dentro de la ciencia ficción de los viajes temporales, capaz que es un poco, está bueno, pero no se puede rebuscar mucho tampoco, porque obviamente capaz que alguna carencia dentro del guión siempre hay. Por eso decimos que es una película para disfrutar sin adentrarse mucho en la adaptación de la obra de la peli. Bueno, ya no está más en cartelera, o sea, lamentablemente. O sea que si la logran ver, van a tener que esperar hasta que salga en su versión DVD o Blu-ray, o si no, bueno, buscarla online o en su videoclub pirata para poder verla. Bueno, también se ve mucho de, por decirlo rápidamente, las referencias a determinadas sagas de ciencia ficción, como estábamos diciendo, de los esqueletos de los trajes que utilizan, me hacían recordar mucho a esa parte, a la parte de Elysium, de la película de Matt Damon, Después también hay ciertos armamentos o ciertas cosas que te hacen acordar mucho al armamento que se utilizaba en la última película de la saga de Matrix. Y bueno, el CGI hecho para las criaturas es muy bueno. No puedo destacar el 3D si era bueno o no, debido a que yo no tuve la oportunidad de verla en 3D. Pero en efectos es muy buena la banda sonora de como habíamos dicho, de Christopher Beck. Acompaña excelente la película. Tom Cruise es una muy buena película del actor, que bueno, siempre tiene como esa cuestión a veces actoral, ¿no? El Cruise, que bueno, venía a ser Oblivion, que es una película también de ciencia ficción, medio ahí de medio pelo, pero después vuelve a ser como el actor digamos de la etapa de los 80, 90 que supo ser. Y también, bueno, viste, va de la mano referente a esa creencia que tiene Tom Cruise, que es miembro de la cienciología, si no me equivoco, que bueno, es la religión que él sigue y todos los demás. Es Emily Blunt, capaz que si se pudiera haber mostrado más en la película, capaz que representar un poco o mostrar más facetas del personaje en sí, porque siempre lo ves desde los bucles temporales y los reseteos que Tom Cruise va generando en la historia, y como que la ves como una personaje seca, la típica máquina de matar, por decirlo en cierto modo, en un principio, pero no se llega a explorar demasiado el personaje. Eso capaz que hubiera estado bueno si lo hubieran manejado de otra manera, pero bueno, en fin, la película igual en su conjunto es genial, como dijimos, efectos, buena banda sonora, serán contra bichos, revientan extraterrestres, hay aviones cayéndose, explosiones, no al nivel de Michael Bay, pero hay explosiones al fin. Y la verdad que bueno, es recomendada. Si no pudieron bichar, péguenle una ojeada a Edge of Tomorrow o El Filo del Mañana, como quieran decirle. Y bueno, desde acá vamos a ir terminando esta reseña de la película. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con las noticias dentro de Universo Alternativo. Con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. No te hagas pelota. El fútbol esconde una historia más allá de su espectáculo. Desgajamos la pelota para escuchar a los personajes que practican, dirigen, apoyan o critican el fútbol. Un panorama desde diversos puntos de la cultura del deporte más conocido a nivel mundial. ¡Fútbol! Una producción de Radio Universidad de Salamanca, Uniradio de la Universidad de la República y Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Próximamente estarás al otro lado del balón. Al otro lado del balón. Escuchanos todos los días a las 12 del mediodía a través de Uniradio 89.1 FM y www.uniradio.edu.uy. Subite a la bici y decile no a la baja. El domingo 27 de julio a las 11 de la mañana partimos desde el Obelisco.

born, you don't know the meaning. But everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say. Cause I'm an idiot, a loser, a microphone abuser. I analyze every second I exist. Beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run. Everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want. But you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back. Money back. But you're denied cause your brain's fried from the sack. Learn it when you're through. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Bueno, y bien Diego que metió, dado que estábamos hablando de Tom Cruise, metió bueno la versión del tema de Mission de, Impossible. Ahí va, Mission Impossible hecho por Limp Bizkit. Y bueno, ya está Alejandro Guillén también en la cabina de Universo Alternativo. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a estar comentando un poco... algunas noticias de este mes. Sí, más que nada en realidad, lo que vamos a estar comentando es lo que está sucediendo en este momento, que es la Comic-Con de... La Comic-Con. De San Diego, exactamente. Que es la Comic-Con. Es la Comic-Con. ¿No? Bueno, ya lo dijimos al comienzo del programa, es el Valhalla de todo esto. Sí, y, bueno, si se suscriben a canales de YouTube, por ejemplo, Geek and Sundry, que es uno de los canales frikis más importantes de YouTube, uh-huh. Ya verán que están hablando de la Comic-Con hace rato, los canales de algunos cosplayers también están hablando de la Comic-Con. Como que si se suscriben a YouTubers que son medio frikis en sí... Están todos hablando de su participación o no participación en la Comic-Con. No, y lo peor de todo, no. Se nota el cómo ha avanzado el cambio. Bueno, ahí nos podemos ir también ya a la rama de cómo las redes sociales hoy en día en eventos así son uh-huh. importantes. Dado que hoy con Twitter o Facebook buscando ya el hashtag de la Comic-Con, vos vas viendo los diferentes... Tweets. Sucesos, sí, los destacados en las tendencias de los hashtags. Por ejemplo, en Twitter ya está todo de la Comic-Con y sí, antes, tipo de expositores, bueno, diferentes cosas que han surgido. Claro, antes, por ejemplo, no. Hace un par de años, sí, digamos. Y recordemos, las primeras Comic-Con eran muy, muy chiquitas a diferencia de lo que son hoy en día, masivamente hoy en día. Y bueno, la Comic-Con este año, bueno, nuevamente se da en el Centro de Convenciones de San Diego. El 23 de julio arrancó. Qué bueno, dadas a las cosas del marketing y la mercadotecnia, DC Comics decidió denominar ese día el Bat Day o el Batidía o el Día de Batman, como quieran decirle. Dado que, bueno, este año lo venimos haciendo alrededor de este año dedicado al 75 aniversario del Hombre Murciélago, de su creación en el mundo del cómic. Y bueno, hubo de todo. Sí, me imagino que mucho cosplay de Batman, seguro, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que en realidad, te soy sincero, cosplay no he visto nada. Mucho no he visto. He visto más que nada por usuarios que han subido fotos así que han compartido. Uh-huh. O los que tienen el privilegio capaz de poder ir. Bueno, ahora en este mismo momento estamos viendo algunos cosplays que hubieron. Algunos cosplays, mirá el Starscream de Transformer, qué bueno estaba. Cosplay muy buena calidad, digamos, que sí, lo necesite. No, o sea, realmente el cosplay acá tiene todavía mucho que crecer. Ha crecido mucho, pero sí, tiene mucho que mucho, pero tiene mucho para crecer todavía. Acá son las grandes ligas, vamos a decirlo así. Sí, las grandes ligas seguramente. O sea. Entonces, bueno, este es un cosplay, por ejemplo, hecho por un Nicolás Rodrigo americano, capaz. Estamos en un cosplay de Transformers que es como un poco más rústico, digamos. Sí, más gallego, más cuadrado. O según los cosplayers de este país, un cospobre. Bueno, mira, esa no la tenía. Bueno, tenemos una legión de Michael Myers. Ahí va. Que Michael Myers también hizo presencia debido a que también nuevamente va a haber un reboot en la saga de Va a haber un reboot de Halloween. Mirá, yo no la tenía esa. Aparentemente sí. Van a ser mejores que las últimas, la 4 y la 5 y la H20 y la no sé qué de Halloween. Mejor no pensarlo. Y bueno, obviamente, la Comic Con, una de las cosas primordiales es el cómic. Como estábamos diciendo, arrancó en el Bad Day. Hay un montón de fotos, si buscan ya desde el primer día. Hay toda una parte dedicada a Batman, donde bueno, vemos las diferentes capas, digamos, los diferentes trajes que utilizaron los actores que lo han interpretado. Uh-huh. Hasta el día de la fecha. Hasta está la capa que va a usar Ben Affleck en la nueva película de Zack Snyder, Batman y Superman, Dawn of Justice. También ha salido una nueva foto de Batfleck, como le decimos jodiendo. Uh-huh. De un costado se sigue notando el Batman tristón, por decirlo en cierto modo, el Batman con las orejas chiquitas. Uh-huh. Y bueno, también ya hubo conferencias de prensa, que eso también es algo totalmente destacable en la Comic Con, porque bueno, tienen la posibilidad de traer, digamos, a los artistas de las grandes ligas también dentro del mundo del cómic americano. Sí, claro. Y los demás, está presente y tanto... Actores, y actores de series de culto, claro, y de películas de culto. Y que eso se ha tomado hace un par de años atrás, ¿no? Sí, claro. Nosotros el miércoles cuando estábamos... vine por la invitación del equipo del Opio de las Masas, hablamos un poco de la Comic Con y decíamos también eso, que... las grandes productoras, bueno, también nosotros lo venimos diciendo hace uh-huh. más de 5 años atrás, las grandes productoras de películas y todo lo demás se guardan los ases en la manga para la Comic Con. Sí, claro. Y más que nada hoy en sí, día. Sí, para sacar trailers en especiales, tipo, o sea, soltar como avances de cosas. Y realmente les rinde, porque después de que sale ahí se produce un revuelo en todo internet. O sea, a nosotros nos llega por internet, ¿no? Uh-huh. El revuelo que producen los lanzamientos, claro, que se hacen en la Comic Con y en otras convenciones de Estados Unidos, sobre todo. Por eso te decía la importancia que tienen hoy en día las redes sociales. Para nosotros, sobre todo, porque si no de otra forma era imposible enterarnos de todo lo que pasa, por como lo que estamos comentando ahora, hubiese sido imposible enterarnos de otra forma. No, nos hubiéramos enterado capaz que por periódico un mes, claro, después. Claro, pero las redes sociales hacen que tengas esa cosa instantánea, ¿no? Tipo, videos en YouTube instantáneamente, o casi instantáneamente, de gente que tipo filmando qué es lo que vio, o comentando cosas. Y además Twitter, que te hace... que hace que tengas un minuto a minuto de lo que va pasando y de los lanzamientos y de todo lo que las conferencias y etcétera, etcétera. Bueno, por comentar, o sea, una de las conferencias que estuvo, que ya pasó y que fue recontra destacable, fue dado obviamente al aniversario de Batman, en una misma mesa de conferencias sí. estaban Frank Miller, el creador del El Caballero, sí, claro, Oscuro Regresa, el epítome, por decirlo en cierto modo, del Batman más oscuro y más solete, y más solete que vamos a ver en la faz de la Tierra. Que bueno, el Batman de Ben Affleck me parece que va a chupar mucho de ese del Batman de ¿sí? Frank Miller. Sí, se viene como es el Batman, dicen que va a ser el Batman veterano ya, o sea, que para mí es el Batman de Después de todos los Batman bizarros, claro, después de todos los Batman bizarros o del Batman medio estrambótico de Tim Burton que hablamos la otra vuelta, sí, sí. Se viene como el, ahora, bueno, desde las últimas películas que salieron se viene como esa cosa un poco más seria, ¿no? De un Batman. Sí. Bueno, ahora en este universo lo vamos a ver con Superman, vamos a ver qué pasa. Sí, claro. Bueno, después también estaban Jim Lee también supo dibujar parte de la saga de Batman. Por mencionar una de sus obras, Batman Silencio es una de las mejores novelas gráficas en el conjunto de cómics de Silencio. Formado como novela gráfica, es una de las mejores novelas del Hombre Murciélago. Después estaba Scott Snyder, que Scott Snyder es el actual guionista de Batman, de la serie regular de Batman en el cómic. Sí. El cual ha hecho un tributo a los viejos guionistas de Batman, desde el primer guionista uno de los grandes que metió dentro de la historia de Batman, que fue Bill Finger. Bueno, Snyder, vamos a decir, como que rescata un poco de la rescata y honra, y bueno, también de los argumentos esos, ahí va, y también con Greg Capullo en los dibujos, que bueno, el arte de Capullo es increíble, es superior dentro del cómic de Batman. Bueno, readaptan por decirlo de un cierto modo el origen del personaje, y bueno, está siendo muy alabado, por decirlo, es uno de los cómics. En las críticas le dan, sí, un ok. Siempre, digamos, le dan un ok. Después también es bueno, estuvo Neil Adams en esa conferencia, que bueno, Neil Adams es uno de los dibujantes de la etapa plateada, o sea, de la etapa de los 80 o 70 capaz de Batman, que era el característico traje de la capa de la capa celeste, por decirlo, sí, claro, de cierto modo. El Batman musculoso, pero de capa celeste. El detective más grande del mundo. En esa época le decían así. El detective más grande del mundo. Ah, exactamente. Y a ver, y después, bueno, también va a venir, porque bueno, todavía no fue, en estos días también va a estar Kevin Conroy, que Kevin Conroy fue la voz de Batman, es la voz de Batman para todo el mundo, de la serie animada. Y bueno. Es la voz de Batman de la serie animada de Warner, de los 90, ahí va. De la serie de Batman que fue la que creo que todos vimos de chicos, digamos. Exactamente, y bueno, después Kevin Conroy siguió siendo la voz en películas animadas, en la saga, claro, de juegos de Arkham. Esa serie animada de Batman fue, creo que, lo que a mucha gente le hizo querer al personaje, por lo menos de nuestra generación. Sí, bueno, y también fue dentro del aspecto visual y el aspecto de las cosas que trataba de plasmar dentro de un capítulo. Sí, fue muy buen Batman. Sí, fue una muy buena serie, realmente, que hizo querer el personaje. Pero bueno, también hay muestras de artes, hay capas hechas de Batman, por ejemplo, con los tonos del guasón, si buscan fotos van a encontrar, hay un despelote de bueno, arte para ver, y obviamente utilería de un montón, sí, de, claro, películas. Sí, claro. Sí, es como tocar las cosas y decir, mirá, estoy tocando, sí, no sé. Es como que quedaste. Estoy tocando el arma de no sé quién. ¿No? Yo no sé, sí, habría que mandar. Las fotos. Hay que esperar que termine ya este año y mandar un mail diciendo, somos prensa, queremos sí. Hasta, ojalá, mirá. Sí, estamos, no, es algo, estás tirando una sí, no, es no, medio no, lejos. Personalmente, me gustaría ir algún día. Más sí, que, creo que a todos. Más que nada, o sea, por lo que es en sí el evento y la convención y llegar, sí, gigante. O sea, no por ver a la gente y pedirle un autógrafo, sino de tratar de ver cómo está, cómo es ese mundo. O sea, porque nosotros, sí, tenemos convenciones acá, pero bueno, cómo son esas convenciones. Que tanto, claro, vemos alrededor de los años. Bueno, por ¿y hasta qué fecha es la Comic-Con? Si no me equivoco, creo que es hasta el domingo, creo que ¿hasta es el domingo? Sí, creo que es hasta el domingo. Ahora no me acuerdo bien, sinceramente. Está por esta terminar semana igual. Termina, sí. Ahí va. Bien, arrancaron el 23, están todos, sí, así. Sí, digo, bueno, más o menos mencionamos un poco por arriba lo que presenté, lo que sería DC Comics. Marvel también, bueno, la Casa de las Ideas también ha presentado parte de su calendario extensivo de películas. O sea, para que se den, sí, una idea, gente, Marvel ha presentado sus prototipos de películas, o sea, su idea de de qué películas van a sacar en estos próximos años, digamos. O sea, en realidad, los títulos están contando como hasta el 2019. Ahí va, hasta el 3 de mayo del 2019 hay títulos pendientes de confirmar, pero hay una película de Marvel. Las que ya podemos confirmar, obviamente, para lo que queda de este año, bueno, el 1 de mayo llega Los Vengadores 2, Ultron, que bueno, cada día de la Comic Con han presentado dos pósters diferentes que van formando un macro póster. Ya se presentó el de Iron Man, se presentó el de Capitán América, el de Black Widow, y el de los gemelos, el de Scarlet sí. Witch y Pietro, y también se ve que no se llaman Scarlet Witch y Pietro porque si no tendrían problemas de copyright. No, y después también tenemos problema de derechos a Ojo de Halcón en los póster y a Visión. Vemos a Visión, a Ojo de Halcón. Y vemos a Visión volando. Ah, mira. Y bueno, están peleando contra los Ultrones, por decirlo en cierto modo, las copias del Ultron original. Después otro que, bueno, se sabía que se va a dar en este año, va a ser el año que viene, 17 de julio del 2015, que se va a estrenar El Hombre Hormiga, que bueno, fue lamentablemente la bajada de Edgar Wright como director de la misma, el director de la trilogía del Cornetto dejó el proyecto, y bueno, el encargado de dirigir la película ahora va a ser Peyton Reed, y que se presentó un póster que, bueno, el póster es sublime. Wow. Es genial, es muy interesante, ya te dan ganas de decir, bueno, ¿y esto cómo será? Es dibujado, ahora no me acuerdo el nombre. Es dibujado, pero con fotos atrás o también son retratos. Es todo dibujo. Mira. Ahora el nombre del artista no me sale, pero es muy conocido, ha dibujado los posters. Pero va a ser con actores la película. Claro, mira, para que se hagan una idea, ahora vamos a compartir el póster en el Facebook del programa. Lo que vemos en el póster, vemos a Michael Douglas, a Paul Rudd, tipo como de un perfil, y bueno, y después vemos al traje del hombre. El traje de Ant-Man, desde su tamaño pequeñito hasta su tamaño gigante, y hasta montado arriba de una hormiga en sí. Hormiga voladora. Ahí va, y bueno, dice julio 2015. O sea, falta un año todavía. Sí, pero para lo que ya generó ya el hip que genera el póster en sí es... Y el lanzamiento del cambio de Thor que ha estado dando vuelta por las redes también fue presentado en la Comic Con. Sí, ya se había presentado en realidad en las noticias antes de que empezara la Comic Con. Ojo, aclaremos, no es que Thor modificó su sexo. No es un Thor transgénero, estamos hablando de un cambio de persona directamente. Lo que pasó fue Thor que todos conocemos dejó de ser, bueno, recuerden, el martillo Mjolnir tiene la inscripción todo el que sea digno puede usar el martillo y tener el poder de Thor. El que sea digno poder de Thor. Bueno, Thor dejó de ser digno y dejó de tener el poder de Thor, irónicamente. Hasta perdió un brazo, ¿no? Dejó de tener su propio poder. Exactamente, hasta perdió un brazo. He visto adelantos de las tapas del cómic en los meses próximos de Marvel, y lo ves con un brazo metálico y utilizando un hacha. O sea, yo como que no sigo mucho la historia actualmente de Thor, pero es lo que vi. Y bueno, aparentemente un nuevo personaje, sí, que es femenino. Sí, eso del hacha la tenía, la había escuchado por ahí. Un nuevo personaje que es femenino va a tomar el poder de Thor. Porque tiene que haber un Thor igualmente. Tiene que haber seguramente un poseedor del Mjolnir. Y bueno, también otro personaje, ya que estamos, que también cambió, vamos a decir, su identidad, fue el Capitán América. Que Steve Rogers, el personaje que todos conocemos como el Capitán América o el Soldado de la Libertad, perdió el suelo del Super Soldado, nuevamente, como en todos los arcos del cómic vuelven a suceder, pierde el suelo del Super Soldado y envejece. O sea, sigue vivo, pero queda como un viejo, por decirlo así. Claro. Y no puede andar pelear más. Saltando edificios y obviamente tirando su escudo. Y bueno, un nuevo portador del escudo tiene que ser elegido, y ha sido elegido Sam Wilson. ¿Quién es Sam Wilson? Bueno, lo conocerán como Falcon, capaz, o como el personaje que aparece en la última película de Winter Soldier, que usa las alitas, claro, esas interesantes. Uno diría, bueno, volvería a ser Bucky, el Soldado del Invierno, el Capitán América, como fue después de la etapa de Civil War. Pero no, como pero Bucky no. volvió a ser el Soldado del Invierno, y si quiere seguir siéndolo, el que tomó el papel, vamos a decir, de Capitán América fue Sam Wilson o Sam Falcon. Wilson. Que bueno, no sé si lo veremos volando y tirando el escudo a la vez. Sería interesante, realmente sería interesante. Si buscan fotos de Sam Wilson como. Sí, como no le veo alas. No le vemos alas, pero tampoco, por ejemplo, utiliza la capucha completa con alas, con alitas, por decirlo en cierto modo. Del Capitán América, que utiliza el Capitán América. Es que utilizaba Rogers, ¿no? Digamos. Sí, o sea, como que no sé qué. Marvel está en esa idea de cambiar de reformar las personalidades de los personajes. Sí, y hay muchos fans que no les ha agradado demasiado y otros que están, bueno, dispuestos a ver cómo viene el cambio. Nada, también Hulk ahora va a pasar a ser inteligente. O sea, Hulk. Sí, pero, o sea, a veces que pasa. Sí, sí, obvio. Muchos arcos del cómic Hulk. Hay arcos que desdicen cosas que dijeron otros arcos. Estamos de acuerdo. El mundo del cómic tiene un multiverso muy amplio, digamos, muchas versiones de diferentes cosas, y bueno, hay cosas que contradicen otras las cosas que pasan en otros, en otras versiones del mismo personaje, digamos. Sí, bueno, por eso te digo, retoman ciertas cosas de una manera diferente y Es como para modernizarse y también atraer nueva gente a la lectura. Por ejemplo, como sacaron hace un par de años atrás la lista de personajes homosexuales y etcétera, de tanto DC como Marvel. Ah, no, que sí. Era como para, bueno, empezar a renovar y tratar de decir como un poco con lo que va pasando en la sociedad. Uh-huh. Para que también atraer a diferentes públicos a las lecturas. Bueno, ahora están también modernizando, sobre todo lo de Thor, porque leí de los... Juan está fuera en este momento y está haciendo una cara horrible. No sé. Yo no sé cómo es, porque realmente no he leído de Thor. Thor es princesa de Disney, loco, acostúmbrate. Sí. Thor es princesa de Disney ahora. Bueno, y una de las noticias que salió últimamente, bueno, que ahora el dentro del mundo de Marvel, vamos a ir. ¿Vamos a ver un Doctor Strange en película? Se plantea que sí. Opa. Una de las películas de ese calendario que todavía no sabemos quién va a ser. Me encantaría ver un Doctor Strange en película, realmente. Todo el mundo, bueno, nosotros venimos tirando de. Pero lo tienen que hacer muy bien porque. Queríamos que Nicolas Cage fuera el Doctor Strange. Sí. Después empezaron a tirar, nombres diferentes. Se tiró el nombre de Tom Hardy, se tiró el nombre. Nunca de... me imaginé igual a este actor como Doctor Strange. No, bueno. A este actor particularmente no me lo imaginaba. Pasa como que todo el mundo Strange. En realidad quería que. Estaba clavado supuestamente que iba a ser Benedict Cumberbatch, el actor de Sherlock, la voz. Ajá. De Smog, como que hubiese sido muy bueno, porque pero es como un tipo supuestamente como... su agenda está muy muy apretada. Uh-huh. Obviamente es un actor cotizado en este momento. Sí, sí, claro. Se rumorea que Joaquín Phoenix podría ser el Doctor Strange. Nunca me lo hubiese imaginado. No, sí, claro, Nicolas Cage es lo que nosotros venimos diciendo hace años que queremos que sea Nicolas Cage, pero bueno. Lo que pasa es que Nicolas Cage en este momento está muy devaluado, me parece. No sé. Lamentablemente... ¿Podrían meterlo en una buena película otra vez después de haber hecho tanto bodrio y desastre durante tantos años? Uh-huh. ¿Podrían redimirlo un poco, la verdad? En realidad, digo, si no lo redimen en una película de Marvel o de DC, va a estar complicado redimirlo porque la gente ya no lo quiere ver en ningún lado. Exactamente. Bueno, y ya que mencionamos a Smog, también podemos decir que se presentó... ¿El tráiler? El tráiler todavía no. Porque los todo posters, el mundo... El póster, que el póster, bueno... Dice mucho igual el póster. Sí, si pero vos sabés que yo a primera vista no me di cuenta, pero si lo mirás después y pones al lado, por ejemplo, el póster de la serie Shingeki no Kyojin, de la que habló Juan en el programa, sí. O Ataque de Titanes, es muy parecido. O sea, obviamente es el pueblo del lago, la ciudad del lago, no es una muralla enorme, uh-huh. Pero la posición de en el póster, para que no lo vieron, está Bardo el arquero y Smaug de frente. Uh-huh. Ahora lo subimos al Facebook también. Pero es la misma posición del personaje principal de la serie Los Titanes y el titán en la muralla. O sea. Está parecido, sí. Es muy parecido. Shingeki no Kyojin, ¿cómo están dando vuelta a internet también? Sí, no, eso también es como que tiene de todo. Pero. Y también, bueno, hay un busto con la cabeza de Smog en tamaño. Uh-huh. Será el tamaño de la cabina, la cabeza que hay. Hay un como una puerta y una cabeza enorme de Smog en la convención y es genial. También se presentaron, para ir, vamos a ir redondeando para así, uh-huh. Vamos a una pausa después, el stand de Warcraft, de la película del Warcraft, del juego de estrategia, de tanto uh-huh. De Blizzard. Que al fin, porque es una película, o sea, que estaba... Sí, se presentó un stand, sí, que se viene atrasando y bueno, ya se empezó a filmar. Pero digo, claro, pero ni siquiera se había arrancado a filmar y se está hablando de la película de Warcraft hace... Bueno, para que se hagan una idea, después subimos una foto igual, hay un... Está el Dunhammer, que es el martillo, es uno de los martillos que posee Thrall, uno de los uh-huh. Orcos del mundo de Warcraft. El martillo está idéntico. O sea, la utilería, está el martillo, hay un escudo de un, sí. De un footman de Azeroth y una espada. Y el martillo es genial. O sea, yo vi una foto del martillo y digo... Y ya dijiste, está. Esto lo tengo que ver. Igual va a ser lo que van a decir toda persona que haya jugado Warcraft o a toda persona a la que guste las películas de fantasía, porque también es probable que ingrese mucha gente al juego por la película. Sí. Y bueno... Hay un montón de utilería y cosas, también presencias internacionales de Guillermo del Toro. Guillermo uh-huh. Del Toro, bueno, en el Twitter también, por ejemplo, Hideo Kojima subió una foto con Guillermo del Toro y pone un guerrero del alma como yo, no sé qué, sacó una foto con del Toro, que está el set de Crimson Peak también. Después busquen fotos, está genial. Y bueno, cuando termine la convención trataremos de, como dijimos, desglosar, vamos a decir lo más importante, y ahí hablaremos más extensamente. Sí, ahora, como para terminar, en realidad, o sea, habría que decir gracias a las redes sociales, a internet y a los smartphones. Y bendecidos los que pueden estar ahí. Pero gracias a los smartphones y a las cámaras digitales, que ahora pueden compartir todo instantáneamente, por lo que a nosotros nos empiezan a llegar también informaciones y videos y cosas de lo que viene pasando, para los que no podemos ir hasta San Diego a participar de la Comic Con. Exactamente. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ya volvemos para el último bloque de Dubá con la reseña de Hannibal. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Ashby presenta una verdadera joya de nuestra música popular. Ya llamo el candombe, ponme su pareja que los cuentos van sonando. Candombe, las primeras grabaciones uruguayas originales de 1965 que fusionaron candombe, jazz y música cubana. Candombe, las orquestas de Manolo Guardia, Bachicha Lencina y Heber de Escayola, con las voces de Cheche Santos y Cachito Bembé, que dieron origen a una corriente fundamental de nuestra música. Ya se escucha el ritmo sonoro. Candombe, las grabaciones perdidas de George Ross, ahora reunidas en un solo CD. Lo encontrás en Ayuy Discos y las mejores disquerías. Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 en Uniradio 89.1 FM. Subite a la bici y decile no a la baja. El domingo 27 de julio a las 11 de la mañana partimos desde el Obelisco. Recorreremos Boulevard Artigas, Tomás Giribaldi, Sarmiento, La Rambla y Emilio Frugoni hasta la Universidad de la República en 18 de julio. Si preferís pedalear menos, salimos a las 12 desde la pista de patín y nos unimos a la bicicleteada por la ciclovía de Frugoni. Organiza Comisión Nacional No a la Baja, Unibici, Universidad de la República. Decile no a la baja. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Volvemos con más Universo Alternativo. Música clásica. Música clásica de fondo. Y bueno, tenemos al otro soldado de la libertad acá ya presente. Juan Pablo Fariña con su remera de Los Vengadores. Muy buenas noches. Sí, una remera rara de Los Vengadores porque está Wolverine y uno dice, pero no importa, no viene al caso. No, en realidad son los héroes más poderosos del planeta, definitivamente. Sí, es raro. Pero bueno, estamos ahora con Hannibal, la serie, serie bizarra, excesivamente morbosa. O sea, toda la gente que vio El Silencio de los Inocentes, la película de homónima, o el Dragón Rojo, sabe, o sea, todo el mundo conoce a Hannibal Lecter, digamos. Sí, con la cara el, de Anthony Hopkins. El sociópata preferido de todo el mundo. Sí, sí, que igual hubieron un par de películas que eran como El Origen y todo. Digamos que esta serie es como que ha como tenido... que retoma el tema del origen, digamos. Claro. O sea, retoma el tema de o sea, del versus Hannibal Lecter contra Will Graham, que en la película del Dragón Rojo lo representaba Edward Norton. Sí. Con un pelo rubio oxigenado. Con un pelo muy horrible. Que igualmente, o sea, no es exactamente lo que vos ves en la película tampoco, lo que ves en la serie. Es como mucho más extenso, te hace un desarrollo de personajes mucho más intenso y mucho más profundo. Claro, es que en realidad capaz que esta serie lo que hace es explotar esa faceta, sí, que todos los fans querían ver del Dr. Hannibal Lecter. Que era verlo suelto en su hábitat. Porque sí, hasta ahora lo habíamos visto o escapado, preso o como fugitivo. Claro, fue escapado. Y más preso que otra cosa, en realidad. Claro. El Dragón Rojo vos lo ves, o sea, se lo ve parte suelto, pero en realidad, digo, es como que ya lo vinculás mucho. Capaz que nos estamos yendo mucho de tema y vamos a tener que explicar, bueno, qué es Hannibal, y para poder explicar qué es Hannibal tenemos que explicar cuál es su personaje protagónico, que es el Dr. Hannibal Lecter. Dr. Hannibal Lecter, exactamente. Hannibal Lecter es un psiquiatra forense, al que se empieza a vincular con la policía y sobre todo con el FBI cuando lo empiezan a llamar para descifrar casos que son medio... Descifrar la psiquis de determinados asesinos, especialmente violentos o morbosos. Y digamos que Hannibal Lecter en realidad no es una personita común y corriente. No, porque a Hannibal Lecter, uno, o sea, sobre todo la gente que lo conoce a través de la película... o sea, lo representa Anthony Hopkins, que creo que fue el papel que más lo ha marcado de la historia, porque uno piensa, por lo menos hasta ahora yo pensaba en Hannibal Lecter y pensaba en Anthony Hopkins. Y luego, bueno, lo conoce en realidad en El Silencio de los Inocentes ya preso, porque el tipo, además de ser un psiquiatra forense que ayuda a capturar sociópatas, es un sociópata él mismo. O sea, mata gente, asesino serial, pero además con un toque muy especial. El tipo es un sibarita y se come a la gente. O por lo menos las mejores partes que de lo que él considera, sí, segunda, sí, sí, persona, bueno. Canibaliza a sus víctimas. Exacto, canibaliza a sus víctimas. Le gusta picar. Bueno, es una serie muy interesante porque el tema es eso. NBC, me costó decirlo, en el 2013 sacó una serie que, bueno, primero todo era muy morbosa y tuvo ciertas características muy importantes. Primero todo fue de las primeras series en mi vida que vi, que cuando arrancaba una serie tenía un titular que decía que la serie era especialmente morbosa y macabra, que gente que fuera demasiado sensible se abstuviera, sí, de verla, o que la viera con cierto grado de sensibilidad sabiendo que iban a pasar cosas horribles. Claro, y además que, o sea, aclarando, esto es ficción, gente, no traten de reproducir, o sea... No, claro, obvio, pero ojo. El tema es aclarando la sensibilidad, sí, sí, para la gente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si ya estamos... en el cable, que es un ambiente que... mucho más laxo que el aire, ¿no? O sea, sí, en cuanto a televisión. Tener que aclarar esto quiere decir que la serie va a tener una violencia, pero tan atroz, tan desmedida, tan... Y vos sabes que en realidad es muy sutil. Es sutil en determinadas cosas. Ves imágenes desagradables porque, digo, no hay censura de los cuerpos abiertos y la, todo lo que te puedas imaginar. Pero es sutil el otro tipo de violencia. Es como una violencia psicológica que tensiona todo el argumento. Yo tengo tres asesinatos que me dejaron a mí bastante perplejo. Uh-huh. De esos dije, oh, qué morboso, ¿cómo estoy viendo esto así nomás? Sí. Uno es el de Los Ángeles, que creo que es el de la primera temporada. El de Los Ángeles es bastante fuerte. Es de la primera temporada, sí. Otro que también es de la primera temporada, que es el del chelo. Sí. Y de la segunda temporada, la que fracciona a la mujer como las láminas de vidrio. Ahí va. Ok. Bueno, que... bueno, yo me acuerdo... En ese caso me acuerdo de una película de terror que se llamaba The Cell, que hacía exactamente lo mismo. Sí. Sí. Pero que bueno... Estaba, como que me, sí, exacto. Ya. Con Jennifer López. Lo interesante en realidad de esta serie es que independiente de... Primero de todo, que es una precuela de una saga de películas extremadamente, sí, famosas. Segundo, que es una apuesta muy interesante que hizo la NBC por, uh-huh, lo morboso que se está manejando. Sí. Pero lo interesante es el éxito que tuvo. Sí, tuvo mucho éxito. Está muy aclamada por las críticas. A mí particularmente, por ejemplo, me gusta mucho la estética que maneja Hannibal. O sea, una estética muy cuidada, muy, muy, o sea... muy atrayente a la vista, más allá de lo que vos ves muchas veces son cuerpos desmembrados. Es una estética muy cuidada. O sea, por ejemplo, si vos te fijás en lo que es el consultorio de Hannibal, porque acá ves un Hannibal psiquiatra atendiendo pacientes también. A la pelotita. Atendiendo pacientes y todo, digo, una vida totalmente normal en este momento, cuando empieza por lo menos la serie. El consultorio de Hannibal, por ejemplo, es un espacio muy grande, pintado en un gris medio azul, con destaques de rojo, tipo una paleta muy, en general muy baja, con algunos destaques de color, que son muy, muy interesantes. En contraste, por ejemplo, con el ambiente en el que se mueve como en la contraparte de Hannibal Lecter, que es Will Graham, que es un ambiente bien rústico. También paleta baja, pero sin destaques de color casi. Un ambiente bien rústico, casa normalita, muchos perros. O sea, entonces... la fotografía de la película, ¿no? Y el arte y la estética de cómo está trabajada la serie es muy bueno. Es espectacular. Porque no solamente es ese ambiente oscuro, interesante, profundo, sino aparte la velocidad con la que se maneja la serie también, que acompaña en realidad todo el arte que tiene. Y bueno, y vemos un Hannibal, la verdad, yo me saco el sombrero adelante de Mads Mikkelsen, que es el actor que hace a Hannibal. Que hay que decir la verdad que... un grande. Claro, tener que ocupar el lugar de Anthony Hopkins... No es para cualquiera, realmente no es para cualquiera. En la etapa no gaga. Además, yo a Mads Mikkelsen realmente no lo tenía mucho. Estuvo en Clash of the Titans, por ejemplo. Oh. Era el que hacía de Draco en Clash of the Titans. El guerrero ese raro. Yo, pues, la verdad sí. lo veo como ese personaje y no lo reconoces como Hannibal. Nada que ver. El padrastro malo de Perseo. Sí, digamos. Y realmente en este personaje le sienta a la perfección. Yo creo que una persona que solamente con su rostro y con su postura física te atemorice y que puedas hacer toda una historia de ese personaje atrás. O sea, vos ves al tipo y decís, este tipo está loco, este tipo es un asesino en serie, este tipo disfruta matar, se cree superior. Y solamente es con verlo y la postura física. Exacto. O sea, y además es una persona que además interpreta todos los grises que tiene Hannibal Lecter. Desde esa diplomacia y cosa como muy sibarita y social y no sé qué, hasta lo más cruel y pervertido de la personalidad de Hannibal Lecter. O sea, pasando por todos los matices, el tipo, el humano inestable que es y la necesidad que tiene de determinados contactos sociales, el sibarita que hace que todo el mundo vea, y el asesino cruel y despiadado que oculta. Sí, o sea, todos los matices, realmente. Ocupó bien los zapatos, entonces. Sí, no, es que ponele que en este momento... En realidad, o sea, yo creo que está mucho más a profundidad desarrollado el personaje de Mads Mikkelsen que el de Anthony Hopkins. Bueno, pero también vamos a aclarar. El de Anthony Hopkins es de culto. Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. Yo creo que en realidad Hannibal Lecter lo vemos sinceramente en El silencio de los inocentes. Sí, claro. En Dragón Rojo o en Hannibal... Ya es una deformación del personaje como para poder extender la serie. Sí, entonces, en realidad esos eran libros, estaba predicho, pero en las películas les quedó como un poco deformado ese Hannibal Lecter realmente. Y esta serie que toma los hechos que aparecen en la novela El Dragón Rojo, en realidad como que dibuja vuelta al Hannibal Lecter que a la gente le gusta, que es el sociópata a puro. También debo destacar que en la película del Dragón Rojo, Will Graham era interpretado por Edward Norton. Y este Will Graham es mucho mejor que el que interpreta Edward Norton por lejos. Bueno, también el tema es ese, que lo que nos permite a nosotros las series en cuanto al formato televisivo es el desarrollo. El desarrollo, exactamente. Que cuando aparte estamos... Puede variar. Ahí va. Cuando nosotros tenemos elementos basados, por ejemplo, en un libro o personajes con una profundidad muy grande o con, por ejemplo, personajes que tienen en cuanto a la profundidad narrativa del personaje en sí mismo. O sea, uno puede decir, el personaje es muy profundo porque tiene tal cosa, pero a su vez vemos una evolución del personaje, sobre todo evolución en la psique del personaje. Sí. Igual cabe destacar, por ejemplo, que el actor Hugh Dancy, que es el que hace de Will Graham, desde el primer momento vos lo ves y es como que le sacás la ficha al personaje. Que eso es algo que Edward Norton no logró en realidad con el personaje de Will Graham. Que es un personaje, es un tipo, un agente especial del FBI, que en realidad no estaba practicando porque estaba enseñando, porque el tipo es muy inestable. Entonces, él puede pensar exactamente como piensa, como pensaron los asesinos que cuando va en una escena de crimen, pero a tal punto que empieza como a mimetizarse con los pensamientos del asesino. Bueno, o sea, vos le ves esta inestabilidad del tipo. Más allá de que en la serie se desarrolle y vos vas viendo cómo va cada vez tipo descarrilando más. Sí, tenés a Electra al lado, no es el Vos lo mirás desde el primer momento y decís, pa. O sea, tiene como una lograron que el loco sacara, como el actor sacara como una profundidad emocional también. Yo creo que el término sería aplicable. Más que mimetizarse con el asesino, es como dejarse seducir, sí, en claro, realidad. Por esas ideas. Por la fase, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá en realidad, que lo que tenemos con Hannibal es una serie que es muy atrayente, digo, que ha sido un éxito muy grande, porque justamente este formato lo que permite es no contar tanto una historia como lo cuenta una película, sino poder profundizar los personajes. Exacto. Y cuando tenemos personajes tan interesantes, y sobre todo muy bien tratada la dualidad de personajes. La dualidad, totalmente. Y personajes periféricos a... Muy interesantes también. Sí, porque sobre todo te iba a decir a... Es el Morfeo. Sí, bueno, Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, Morfeo para todo el mundo. Sí, para todo el resto de la humanidad. Quedó encasillado a Morfeo. También realmente, o sea, el personaje es el... Él es el, como el jefe de la sección que donde está trabajando Will Graham como agente especial. Un agente del FBI. Pero es muy, también muy bueno. Muy buena la historia de él. O sea, todo lo que va aconteciendo en realidad como que... O sea, te deja ver pila de cosas de cada personaje. De los principales y los secundarios. Marca muy bien la dualidad. Marca, o sea, cada asesinato que se produce, que en general es un asesinato nuevo por capítulo. Está como muy, muy cuidado exactamente qué detalle, tipo. Todo, cómo Willy Graham se va dando cuenta de las cosas, cómo va descarrilando con determinadas cosas. Igual el personaje, por ejemplo, el personaje de Lawrence Fishburne debe ser ya como el veterano establecido, ¿no? El veterano que ya tiene, vamos a años de carrera. Claro, no sé por qué me imagino más a... O sea, a Lecter y a Graham me los imagino como más jóvenes, pero ya eruditos en su Lecter, mismo, Lecter en su realidad parte. Casi tiene la misma edad que Fishburne, en realidad. Ah, sí, está. Sí, no sé por qué, pensé que capaz que tiraban a un Hannibal más joven. No, es, o sea, un tipo... Lo ves más joven porque obviamente no es el... Lo ves más joven porque no es Anthony Hopkins. Pero en realidad, o sea, lo ves como un tipo ya adulto, o sea, rozando los 50 y largos. Ah, no, está. O sea, Fishburne está más o menos en la misma rango de edad. Los ves muchas veces comiendo juntos... En una cena, en muchas cenas de Hannibal. Sí, que eso es bastante interesante y bastante morboso, porque juega con el espectador, que el tema es, esto es una precuela de la película ya establecida, nosotros ya sabemos que Hannibal es Hannibal. Sí, obvio. Y el tipo ofreciendo, el personaje, ¿no? Ofreciendo comida. Ofreciendo festines en su casa, claro. Nos da un morbo completo de saber que, o sea, hay una posibilidad inmensa de que lo que esté sirviendo sea carne humana y se lo esté dando sus comensales. Digo, a ella, lo ves cocinando, lo ves tipo en todas sus facetas y varitas. Pero con esa cosa inquietante que te da el saber que es probable que sea carne de gente. Muchos pósters del arranque de la segunda temporada juegan con eso también y estaban muy bien tratados. El tema de la fotografía y las posiciones de determinados elementos dentro de la... Sí, uno de los pósters creo que es como el de la nariz hacia abajo del busto de Hannibal. Sí, Juan recién lo pasó por ahí. Limpiándose la boca, que es tipo muy sugerente. Sí, o hay uno que es una... Creo que es como una mesa y está ahí como un cuerpo, una calavera, sí. Creo, y él está tipo con... Bueno, con una bata de carnicero o algo así. A los que les interesa ver más o menos como, por ejemplo, la estética fotográfica, la fotografía que maneja la serie, los pósters son muy buen indicio de la fotografía. En realidad, digo, vos lo que ves a los pósters es lo que realmente ves a la serie. A nivel fotográfico está como bastante bien trasladado, digamos. Claro. Bueno, realmente... O sea, también un poco fundamental el hecho de que estamos trayendo la reseña de esta serie, porque es una serie que no solamente nos gusta a nosotros o le gusta a un público general, sino porque es una serie furor, que ha ganado muchos premios, que es una serie actual que está pasando ahora, que es una serie que podemos decir de que dentro de todo lo que es la cultura pop se ha introducido, pero justamente en realidad capaz que por la temática más de que la película original es una película de culto. Claro. ¿No? Entonces puedo decir que la película ha ganado no sé, por ejemplo, ha ganado un premio Saturn, ya ganó un Saturn Award, que digo, entre una serie en los IGN Awards ganó Best Horror Series. mejor serie de terror. Obviamente, Best New Series. Y Hugh Dancy también fue nominado a mejor actor. Hugh Dancy fue nominado a mejor actor y Mads Mikkelsen fue nominado a mejor villano, que es muy interesante. También en Saturn, en los Saturn Awards, o los premios Saturn, fue ganó la mejor serie de televisión de una cadena, digamos. Y tanto Dancy como Mikkelsen fueron nominados a mejor actor y Mikkelsen lo terminó ganando Mikkelsen. Mikkelsen, lo que pasa es que realmente, o sea, yo estoy, o sea, me estoy totalmente encantada con el con cómo está manejando el personaje de Hannibal, que era un desafío muy grande, me imagino, sobre todo para el actor, porque es como decíamos, llenar los zapatos de Anthony Hopkins. Bueno, es importante. Ayer tuvieron la conferencia de prensa en la Comic Con, el staff de... Y bueno, justamente eso también que yo quería decir, ¿cómo podemos introducir entonces una serie que está basada en una película anterior? Porque en realidad, la serie es una adaptación más a la película que a los libros. Sí. ¿Cómo se introduce dentro del ambiente, por ejemplo, del cómic con la Comic Con? Porque realmente ya es de culto. Porque, claro, el tema de la Comic Con es que en realidad deja de ser una muchos años. Claro, deja de ser, claro, y ahora es enteramente la cultura pop. Claro, y en realidad estas series, que ahora vamos a decir la verdad, o sea, en un momento podemos decir que los libros eran el boom, después que las películas. Hoy por hoy en realidad el boom son las series. Exacto. Y esta es una de esas películas de las series vedette, por decirlo de alguna forma, en estos momentos. Es que en realidad creo que, o sea, no hay persona, más allá de que hayas visto El silencio de los inocentes o las películas de Hannibal Lecter o no, que no conozca el nombre Hannibal Lecter. O sea, realmente es un ícono de la cultura pop. Es que muchas veces lo han introducido dentro de los villanos clásicos de horror, claro, de todos los tiempos. Es uno de los villanos más clásicos. Y aparte ha tenido ciertas reediciones mucho más interesantes. Yo sé películas, por ejemplo, como Cabo del Miedo, que son esos clásicos de cine. No ha tenido ni la tercera, cuarta o quinta parte de la reproducción que ha tenido, de la transmediatización que ha tenido este personaje. Sí. Es que realmente, o sea, a la gente creo que le fascina como la dualidad esa del personaje entre el lord diplomático que ofrece cenas y no sé qué al asesino cruel. Brutal. Claro, además brutal, porque es súper cruel, es súper medido y frío. Es completamente, creo que capaz que lo más atrayente de él como personaje es completamente deshumanizado. Totalmente. Contra la humanización social que tiene como psiquiatra y como persona de, digamos, socialite, es como se le dice en inglés. También es una explotación del concepto de sociópata, claro. muy retorcida, tal vez. Más que retorcida, te diría como cliché, claro, en cierto sentido. Claro. Como el sociópata más no poder. Es el sociópata allá arriba, el Hannibal. También igual ves otros grados de sociópata mediante los asesinos que vos vas viendo en la serie, que no son principales. O sea, ves como varios grados de lo que es un sociópata en toda la serie, o sea, como parecido a lo que es, por ejemplo, Criminal Minds, que te va mostrando diferentes cosas de cómo se arma el concepto de sociópata. Cuando vos comentabas al comienzo, eso me vino a la mente Criminal Minds. Claro, pero por ejemplo, o sea, que Criminal Minds es un equipo. Claro, pero Criminal Minds es una cosa bastante interesante, que es una serie que está muy bien rankeada, o sea, los puntos de rating de Criminal Minds son muy buenos. Y tiene, creo que más de 9 temporadas. Pero no pasa, es como puede pasar con CSI, son series que tienen rating muy grandes, tienen fanáticos muy grandes, pero no quedan introducidas dentro de lo que es la cultura pop. Capaz que algún personaje, por ejemplo, David Caruso, viste, claro, con el tema de que se ponen los lentes. Pero esto trasciende eso, en realidad, como que son íconos, se transforman en íconos instantáneamente. Y realmente creo que hay mucha gente que arrancó a verla para ver cómo era, porque no, o sea, en realidad te dicen una serie de Hannibal Lecter sobre la relación, no sé qué, y vos empezás a decir, ¿cómo será esto? O peor, porque en realidad el tema es que al estar tan transmediatizado, de repente, no sé, estás viendo algo y te mencionan Hannibal porque lo ves desde cómics, series. Claro. Obviamente los Simpsons, cosas, ha tenido apariciones, el es nombre eso, o... O sea, no, capaz que no viste la película, no has leído la obra del personaje, pero lo ves. Lo conoces igual. Lo sabes qué es. Claro, o sea, ves al tipo con la mascarita. Con Rejita en la boca y ya sabes quién es. O sea, igualmente, más allá de que el personaje no te guste o no lo conozcas tan a fondo, Bueno, ¿te das cuenta que, a qué se está refiriendo? Sin ir más lejos, a Suárez, ¿cuántas cachadas había con la máscara de Hannibal Lecter después del incidente con Chiellini? Bueno, exactamente. Exactamente. Y creo que salía eso y todo el mundo sabía que se estaba, a que estaban haciendo referencia. Y bueno, acá es como una forma de acercarte al personaje y conocerlo un poco más a fondo. No solo a él, sino como al archienemigo, digamos, que es Will Graham, que es como la parte buena, entre comillas, digamos, porque también es una persona muy inestable, es como... Y me gusta mucho también, por ejemplo, la relación que empiezan a plantear desde la primera temporada, esa cosa como de amigo y enemigo y sí, te estoy midiendo. ¿Cómo se va llevando? Porque en realidad, ponele, la relación de Will Graham y Hannibal Lecter empieza porque Will Graham está siendo agente especial y como todo el mundo nota su inestabilidad, llaman a un psiquiatra para que... Claro, como para tener como un control, entre comillas, de él. La psiquiatra a la que llaman en principio no quiere involucrarse con Will Graham, no quieren saber nada. Y llaman a Lecter. Y recomiendan a Hannibal Lecter. Entonces Lecter en realidad empieza como a ir con él a diferentes casos como para contener la inestabilidad de Will Graham, pero se termina como formando como una relación de amistad casi. Muy promovida por Lecter también. Vamos a ver. Porque además Will Graham se niega a que lo psicoanalicen. También. Obviamente. Bueno, para ir redondeando, vale. Actualmente son dos temporadas, ¿no? Actualmente son dos temporadas. Ya hay spoilers de la tercera temporada por internet. Seguramente la Comic Con ya presentó algo. Son dos temporadas, tres episodios. Seguramente tenga varias temporadas porque realmente te ha tenido mucho éxito y es muy buena la serie. Yo la recomiendo, muy ávidamente, digamos. Porque como decíamos con Juan, desde lo estético hasta lo argumental está todo muy bien trabajado y realmente no decepciona para nada. Bueno. Entonces, bueno, es una serie que está muy recomendada, Bueno, acá cerramos la reseña de Hannibal, y bueno, y ya nos vamos yendo y despidiéndonos y los esperamos. Vamos a dejar un par de pósters también en el Facebook para que los vean. Como siempre, vamos a dejar algo en el murito del Facebook. Sin nada más que decir, me parece, será hasta el viernes que viene y los esperamos a las 20:30. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Univadio. 89.1. Universidad de la República.